Ya. Original killer. En la lenta. Ya. Yo me voy para el party. Ya no te quiero a ti ahora. Voy a bailar. Me buscaré un papi que me monte en una Kawasaki. Sepa hacerme sudar. Porque ya yo no quiero dar solo. Lo que quiero es un gato que sepa moverse. Y a la vez dame bien duro. Pero vente, arrima tu cuerpo y no me dejes descansar. Pero pa' venga que no jodas más. Y mi cuida, la perra que sabe lo que toda vamos a hacer. Quiero que los hombres se paren detrás de la mujer. Caliéntame. Ya no te quiero a ti ahora. Voy a